lloraste y lloraste. Te maltrató, dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que es una mujer no se le hace, por Dios que no se hace. Y déjame quitarte el maquillaje, sí. Déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Sí, mi amor. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo. Cómplice la noche de nosotros dos. Y él me hace dormir. Sí, mi amor. Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la espada. Porque en el amor el que la hace la...